Y aquí yo estoy nuevamente, diablo condenado, para hacerte frente una vez más. No te subas muy arriba, pobre diablo, eres traidor. No te vengas a ir andando porque soy hijo de Dios. No te subas muy arriba porque pronto lo verás. No te vengas a ir andando porque pronto caerás. No te vengas agrandando, pobre diablo, mire que aquí siempre me vas a encontrar. Aquí y allá, aquí y allá, aquí y allá. Ahí voy. Me has querido echar al suelo, pero en pie siempre estoy. Me atacaste por la espalda porque tú eres un traidor. No te vengas agrandando porque pronto lo verás. Ya te tengo por las cuerdas, ay, qué risa, ay, qué me da. Ay, qué risa, ay, qué me da, vida, diablo condenado. Mira cómo te tengo una vez más por las cuerdas. Siempre me vas a encontrar. Y otra vez voy. Ay, qué risa que me da al ver tu reputación. Siempre andas por el suelo porque eres un perdedor. Si alguien quiere darle duro, no lo dejen respirar. Ya perdiste otra batalla. Ay, qué risa que me da. Y te gané otra vez.